saludamos las movilizaciones y todo lo que se está empezando a movilizar en nuestra provincia y también en otras provincias con los estudiantes universitarios. Para lo mismo y para charlar acerca de este tema, vamos a estar hablando con Julieta Ocampo. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de Comahue, sede Neuquén. Nos va a contar un poco de las acciones que se están llevando a cabo allá, así que vamos a charlar ahora con ella. ¿Cómo estás, Julieta? Buen día. Te saluda Martín, aquí del estudio de La Mosquitera, y Sofi y Ángeles en la producción y en la operación del programa. Hola, buen día a todas, todos y todes allá. Martín, gracias por el espacio y a las compañeras también. Para nosotros es muy importante poder difundir lo que está sucediendo y las actividades que estamos llevando adelante. Así que, bueno, de vuelta, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Bien, Julieta, también te agradecemos absolutamente esta comunicación porque nos parece muy importante saber lo que está ocurriendo también en el ámbito universitario en las otras provincias. Y en este caso, ahí en Neuquén. Charlanos un poquito, Julieta, por favor, cómo se están organizando y qué es lo que está pasando allá. Bueno, sí, en realidad, como en todas las universidades del país, lo que estamos viviendo es una crisis presupuestaria que se ha profundizado, que sabemos que no viene de ahora. El presupuesto universitario ha sido miserable durante mucho tiempo, pero que con la función del gobierno de Javier Milei eso se ha profundizado y que ha generado que el destino o en un futuro no tan lejano pueda ser el cierre de las universidades, no solamente de la UNCO, sino de todas las universidades del país, ¿verdad? Desde el principio de año vemos que está esta situación, vemos que va a ser un año grave de crisis, de luchas por sobre todas las cosas, y frente a eso, bueno, nosotros justamente conducimos un centro de estudiantes que llama asamblea, que discute con sus estudiantes cómo nos organizamos para enfrentar este recorte. Acá en la universidad tuvimos una reunión con nuestro decano, la Facultad de Humanidades, que nos informó que por ejemplo, las becas o proyectos de investigación extensión que estaban proyectadas para este año ya no existen, no se van a llevar adelante. También nos informaron sobre el servicio de telefonía. En algunas unidades académicas está recortado. El servicio de limpieza también está recortado, que eso también, como para ser claro, no repercute únicamente en que nosotros tengamos un poco más sucios los baños o los pasillos, sino que efectivamente repercute en que hay trabajadores que se quedan sin trabajo. Entonces, no es únicamente esto que hablábamos con los estudiantes, ¿no? Que, uy, bueno, ya tengo un poco más sucio el pasillo. Es que hay trabajadores que se quedan sin trabajo frente a este recorte. Estamos viviendo esa situación y además que, bueno, sumado a la inflación interanual que hay, que supera el 270%, la suba en las tarifas, la quita de los subsidios para las universidades, hace que sea inminente el hecho de no poder pagar la luz o el gas. Algo que es sumamente grave porque nos lleva, como había dicho al principio, a un posible cierre de la universidad porque no es solamente el hecho del mantenimiento o la obra pública también está parada, sino que estamos hablando del sueldo de nuestros docentes, que ya venían cobrando migajas y que, bueno, que eso, ese aumento del 12% con las paritarias cerradas agrava aún más esa situación porque es parte de la carestía de vida, digo, que esto de la inflación, del aumento de los alimentos, del aumento del gas. Acá en Neuquén, gracias a muchos años de lucha, conquistamos el boleto estudiantil. Pero también sabemos que hay estudiantes que hoy no se pueden pagar ese boleto, sabemos que los docentes hoy tampoco tienen un boleto docente o educativo que les permita transportarse. Entonces todas esas cosas van encareciendo el poder acceder a la educación pública y eso es lo que está hoy en peligro y que además se pone en cuestionamiento la educación como un derecho, ¿no? Eso es para nosotros sumamente grave. Nosotros siempre decimos la educación es un derecho, no es una mercancía ni un servicio. Entonces, ese es el rol que hoy está jugando el gobierno nacional de Javier Milei al pasar la motosierra por sobre la universidad pública, dejar a millones de estudiantes sin trabajo y a miles de trabajadores de la educación sin poder seguir dando clases. Julieta, comentanos un poquito cómo están viendo los estudiantes esta situación, qué capacidad de movilización tienen ahí los estudiantes o qué tipo de actividades están haciendo con respecto a todo esto que nos comentás. Bien, sí, no, nosotros venimos de un, o sea, el movimiento estudiantil viene de un planchazo bastante importante que nosotros caracterizamos que viene de la pandemia, digamos, la pandemia ha hecho estragos en los estudiantes, pero que también hay una responsabilidad en las conducciones de los centros estudiantes y las federaciones, no haber llamado durante todos estos años al movimiento estudiantil a defender, digamos, la educación pública frente a cualquier tipo de ataque o recorte presupuestario. Y bueno, hoy estamos viviendo las consecuencias de que cueste muchísimo más. Si bien cuesta, hay una preocupación genuina. Nosotros tuvimos una asamblea de 150 estudiantes, que para nosotros es un buen número dentro de humanidades, y hay una preocupación genuina, como decía, ¿no? O sea, realmente los compañeros y compañeras empiezan a ver que la realidad posible y el futuro posible y probable es que el mes de mayo ya no puedan dar clase a nuestros docentes, por ende no pueden seguir con sus carreras. Frente a eso, bueno, nosotros lo planteamos en una asamblea y planteamos una serie de actividades, medidas de fuerza, digamos, para llevar adelante pensando en cómo unificamos con la lucha de nuestros docentes también, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue este martes, fue una propuesta de nuestra agrupación, que es Izquierda Universitaria, hacer una acción de impacto visual en el que compañeros y compañeros disfrazados de Javier Milei entraron a las aulas y obviamente sin agredir a nadie, ¿no? Físicamente Claro. ni nada, les pidieron, bueno, se cierra la universidad porque no hay presupuesto, no hay plata, si querés educación, pagatela, y lo sacamos a todos afuera, mientras realizábamos una radio abierta que tenía el formato de ese programa. Entonces, de esa forma, terminamos siendo como 200 personas afuera del edificio, les mostramos a los estudiantes cuántos seríamos los que nos quedaríamos sin carrera si no nos levantamos y defendemos la educación pública. Por un lado fue eso, algo de impacto visual, como para una intervención un poco más artística, junto con la radio abierta, que también estuvimos informando sobre lo que está pasando en la universidad. Y luego este viernes, hoy, no, mañana, vamos a tener una clase pública que vamos a hacer con corte de calle, porque también entendemos que las medidas que tomemos tienen que ir en crecimiento de intensidad, por así decirlo. Esta primera fue en la facultad, pero la clase pública la vamos a hacer cortando la calle, la avenida, para quienes estén escuchando de Neuquén, la avenida del Leloir y Buenos Aires, que es en la entrada de la universidad. Una clase pública sobre neoliberalismo y políticas educativas, retomando las tomas del 1995 y el 2004, con docentes que fueron parte de esas tomas, con docentes de historia y de letras también. Estamos organizando una interfacultades y una interclaustro que es sumamente necesaria, como dije, para poder unificar a todas las facultades y a todos los claustros de la universidad. Vamos a hacer un festival también en defensa de la educación pública, donde van a haber bandas, y por sobre todas las cosas está organizada por estudiantes para estudiantes, tanto del nivel universitario como el terciario y secundario. La idea es unificar la lucha con otros niveles educativos también. Y por supuesto que nuestro fin, entre muchas comillas fin, porque ese es el comienzo de un plan de lucha, es confluir todos, todas y todes el 23 de abril en la Gran Marcha Federal en defensa de la educación pública. Es sumamente importante que seamos miles y miles exigiéndole al gobierno nacional de Javier Milei que envíe las partidas presupuestarias que necesitamos, pero que además se triplique el presupuesto para la universidad pública. No puede ser que haya nos diga que va a aumentar un 70% cuando ese 70% es destinado solamente al 5% de mantenimiento y no a los salarios docentes y no docentes. Entonces, de ahí después seguir construyendo un plan de lucha que nos permita seguir exigiendo y presionando al gobierno nacional, porque bien sabemos que acá, en este país y solamente con la lucha, vamos a conquistar los derechos que todavía nos quedan por conquistar y las demandas que tenemos como movimiento estudiantil también. Así es, Julieta, claro, siempre los derechos se han logrado o se han defendido en la calle, eso, no hay dudas de eso. Totalmente. Julieta, ¿Cómo fue, por lo menos aquí en Mendoza, se están empezando a ver también un movimiento estudiantil y de diferentes claustros con respecto a lo que está pasando en las universidades? Pero sorprendía, por lo menos acá, que esta situación ya se sabía casi desde el principio de febrero, lo que iba a ocurrir en las universidades, y sorprendía un poco la quietud con la que se tomaba o con la que se decía que, bueno, que había solo presupuesto hasta mayo. ¿Cómo está la situación o cómo fue la situación allá en Neuquén y cómo está esa situación en los diferentes claustros universitarios? Bien, sí. Desde el principio de año que sabemos, como dije al principio, que ese va a ser un año muy duro para la universidad pública y para la educación pública en general y para cualquier trabajador y trabajadora, ¿no? Acá en Neuquén, nosotros tenemos una federación universitaria a la que desde el principio de año le estamos solicitando, exigiendo que reúna a todas las facultades y a todos los estudiantes para, bueno, justamente ver cómo enfrentamos esto, porque el hecho de que la propia rectora, Beatriz Gentile, haya salido a decir por los medios que el presupuesto llegaba hasta junio, ahora hace un mes nos enteramos que ahora llega hasta mayo, y así, es una situación grave. Entonces, ¿cómo puede ser que la federación que conduce la Universidad del Comahue no esté llamando a organizar el movimiento estudiantil? Así todo, facultades como ingeniería, que habían empezado, bueno, ellos empezaron las clases en febrero, humanidades empezó a mitad de marzo aproximadamente, trabajo social, empezaron a hacer sus reuniones, sus asambleas, convocaron a los estudiantes, y los estudiantes, como dije, se ven convocados frente a esta situación. Pero sí es real que al ser algo tan inminente, hay como todavía una, como decirlo así, como una quietud o como una pasividad frente a algo que es que puede llegar a pasar. Pero bueno, la preocupación de los estudiantes está acá en Neuquén. Como te dije, ellos están convocando asambleas interclaustro en diferentes facultades. Nosotros se armó una red de WhatsApp, que en realidad es un grupo de WhatsApp en donde hay un montón de estudiantes, docentes de todas las facultades y de todos los asentamientos de la UNCO, donde nos estamos organizando para convocar una interfacultades. También creemos eso, no podemos seguir esperando que la Federación Universitaria del Comahue llame a los estudiantes a organizarse, porque ya se lo hemos pedido desde febrero que nosotros vemos esta situación, y desde febrero se lo estamos pidiendo y no nos dan ninguna respuesta. Entonces, bueno, organicemos desde las bases estudiantiles una interfacultades que nos permita aglomerarnos como universidad y dar la pelea de conjunto. Pero bueno, lamentablemente esas conducciones quedarán como las que allanaron el camino para que los estudiantes no se puedan organizar para enfrentar al gobierno de Javier Milei, lo cual es gravísimo, porque son, digamos, conducciones que se supone que definen la educación pública. Pero sí hay acá en Neuquén, en la capital, facultades que se vienen organizando, ya te digo, trabajo social, humanidades, ingeniería, bueno, turismo también. Economía tuvo su primera asamblea interclaustro esta semana. Se va avanzando. Nosotros estamos intentando recorrer y dialogar con los otros centros de estudiantes para construir este plan de lucha de conjunto, y que no seamos un par de facultades, sino toda la UNCO peleando, y por sobre todo en unidad con nuestros compañeros docentes, ¿no? Que muchos que estudiamos en la universidad vamos a ser docentes el día de mañana, en la universidad o en la educación secundaria. Entonces, aunar los esfuerzos y los reclamos para nosotros es fundamental. Julieta, buen día. Te saluda Sofía, la operadora. Quería consultar también, o sea, como neuquina, preguntándote cómo se percibe también en la sociedad, teniendo en cuenta también el resultado de amplios votantes de Javier Milei allá, y todo el sector también socioeconómico, o sea, con los petroleros, ¿cómo se ve todo esto desde la sociedad? No, y la verdad es que de la sociedad, digamos, tenemos un gran apoyo. Hay acá en Neuquén y, bueno, y en todo el país, defensores de la educación y de la universidad pública, y que cada vez que sacamos las convocatorias hacia afuera, hay un buen recibimiento. Ayer justo hicieron un bocinazo compañeras de trabajo social en la esquina, en la intersección de dos avenidas, la Leloir y Avenida Argentina, donde pasa mucha gente, Hice un bocinazo y la verdad es que salía de la universidad y escuchaba a la gente tocando y tocando y tocando y tocando bocina. Esta clase pública que estamos convocando para mañana a las 17 horas, estamos invitando a todos los sectores y tenemos un montón de gente confirmada que se va a acercar, vecinos, vecinas, digamos. Esta lucha es de toda la comunidad y de toda la sociedad. Se hizo una feria de ciencias a partir de la semana, el fin de semana pasado. Los compañeros de ingeniería, bueno, que fue algo a nivel nacional, ¿verdad? Pero acá en la UNCO los compañeros de ingeniería lo llevaron adelante, mostrando la producción de conocimiento y científica y técnica que tiene la universidad pública, y eso la sociedad lo ve, y estamos convencidos y convencidas y convencidas de que van a salir los sectores de la sociedad. Obviamente que hay sectores, y nos pasa en humanidades, sectores que han votado al actual presidente, pero no creemos que sea gente que esté en contra de la educación pública. Realmente hay un desencanto en las elecciones con los gobiernos anteriores, tanto con el PRO como con el peronismo, y eso llevó a que la gente pensara que, bueno, que Javier Milei podría llegar a ser una salida frente a la crisis. No descartamos que hay gente que lo vota porque tiene ideologías más de derecha, pero la gran mayoría de la gente que vota a Javier Milei no está de acuerdo con el cierre de las universidades públicas, porque son gente que va a la universidad pública. Y esos compañeros y compañeras, que más o menos sabemos quiénes son, te digo que están participando de las actividades de forma inactiva, quizás no organizando, pero están yendo a las radios abiertas, están yendo a las reuniones, están yendo a la asamblea. Entonces también hay ya empieza como la caída de la esperanza que tenían en este gobierno ajustador neoliberal y neofascista de Javier Milei, y comienzan a ver que, bueno, que la realidad es que la casta terminamos siendo los estudiantes y los trabajadores, porque somos a quienes nos están ajustando en este momento y a quienes están perjudicando con las medidas políticas y sociales que están llevando adelante. También no quería dejar pasar nuestro repudio a la terrible represión que desataron ayer para los movimientos sociales, que estaba reclamando las comidas para los comedores. Ese también, digamos, es gente que sabe que hoy en Argentina hay mucha pobreza, mucha hambre, y que bueno, que están viendo que al final el gobierno de Javier Milei es una mentira, fue todo humo lo que tiró, y que bueno, que es hora de luchar por la educación pública, y bienvenidas esa gente también a la lucha. Julieta, te pregunto, ¿hay algún contacto con desde los centros de estudiantes de las universidades con sindicatos o con organizaciones sociales para armar también o para exigir, como bien decías, lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? ¿Hay alguna forma de ir de charla para empezar a tener más fuerza en cada marcha o en cada situación que se pida con los sindicatos y con las organizaciones sociales junto con los estudiantes? No, sí, por supuesto. Nosotros acá en Neuquén está conformada la multisectorial, que justamente, bueno, el Centro de Estudiantes de Humanidades y el de Trabajo Social somos parte de esa multisectorial, en donde están sindicatos o seccionales de sindicato como Aten Capital, están los compañeros ceramistas de las fábricas recuperadas, existen, bueno, docentes, estudiantes, demás. Es una multisectorial, y en esa misma coordinamos las luchas, y de hecho así es donde hemos llevado nuestra invitación a aquellos sectores de los movimientos sociales y también a que se sumen a las actividades que hacemos, y como estudiantes también nos sumamos a sus actividades. Es una coordinadora que hay acá en la ciudad de Neuquén, y que, bueno, tiene como objetivo principal, como decías vos, ¿no?, como sumar a los reclamos y salir de conjunto, porque el ataque es hacia todos los sectores, no es únicamente hacia la universidad, y por sobre todas las cosas, desde esa multisectorial, una de las exigencias que venimos teniendo es el paro y el plan de lucha a las centrales sindicales, a la CGT y a la CTA, para que todo el país pueda salir a enfrentar a este gobierno y este ajuste que es feroz, que es brutal, y que el ataque que estamos sufriendo en la universidad es histórico, y por eso también creemos que la respuesta tiene que estar a la altura de las circunstancias, y por eso también llamamos a todos los sectores a sumarse a defender la universidad pública, a todos los estudiantes a movilizar este 23 de abril, a quienes están en otras provincias o en otras universidades, unidades académicas, que necesiten organizarse y no sepan cómo hacerlo, no, lo que sea, que también nos contacten y organizamos y ayudamos a dar una mano, pero la idea es que salgamos el 23, todas, todos y todes a las calles, que exijamos el presupuesto que se necesita para la universidad pública y que también exijamos un plan de lucha a las centrales sindicales. Perfecto, Julieta. Julieta, te agradecemos absolutamente esta comunicación. No sé si querés decirnos algo más. Queda al aire de la mosquitera para que expreses lo que tú quieras. Bueno, en primer lugar, como dije al principio, gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante poder difundir lo que está sucediendo en la UNCO y en todas las universidades nacionales. Nuevamente invitar a todos los estudiantes, a la comunidad universitaria y a todos los sectores que hoy están siendo atacados por la motosierra del gobierno nacional de Javier Milei, a que se sumen a las luchas, que se sumen a las asambleas barriales, que se sumen a las movilizaciones y a organizar, no la resistencia, pero sí el enfrentamiento para conquistar lo que venimos reclamando. Y esto, nos parece importante que como estudiantes levantemos el movimiento estudiantil y exijamos también a nuestras conducciones sindicales que movilicen y nos organicen para poder movilizar por la educación pública. Y bueno, no, y eso, la verdad que bueno, muy agradecida realmente por el espacio, siempre es bienvenido que nos dejen hablar y compartir estas cosas. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente vamos a estar en contacto para seguir enterándonos de cómo está ocurriendo la situación allá en Neuquén, así que estaremos en contacto y para que nos informen desde allí qué es lo que está ocurriendo y hacer este intercambio que siempre es bueno para unir de alguna manera fuerzas en la comunicación. Bueno, muchísimas gracias.